Y hoy, la fecha martes 13. Uy, qué miedo. Y la neta que las calificaciones que nos están dando en estos días sí están de miedo. Hoy, lamentablemente, me fue un extraordinario. Pero bueno, vamos a empezar con canciones que hablan acerca de esto, de la suerte. A ver si con esto del martes... De veras, en algunos lugares dicen como martes 13, los gringos dicen viernes 13. ¿Cuál será el chido para la mala suerte? ¿Quién freaking sabe? Ahí comenten, pueden buscarnos en el Facebook como playlist, ahí el que tiene un dibujo de unos cassettes. Y si no, en el Twitter como @elkemish. Les dejo con esto que es la primer canción que habla acerca de la suerte el día de hoy. Es en español, se llama Mala Suerte. Es una banda que se llaman Los Carnales. Entonces vamos a empezar con un poquito de acción, algo de ska. Y bueno, les recuerdo que el 30 de diciembre es el Jugue Rock, que la entrada es un juguete en buen estado, que no sea bélico y que no use baterías. Va a ser en el Foro Alterno de la Universidad. Empieza a eso de las 12. Y lo chido es que aparte por ahí va a haber una pista de hielo. Entonces una pista de hielo a entrar por 20 pesos y sin límite de tiempo, pues bueno, vale la pena. Y aparte que va a haber música muy buena como Canela Rush, Buffalo, Altera. Y el de los mis favoritos, el Norte Collective, va a estar Hiperboreal, que hasta donde yo sé es la primera vez que viene a un evento grande aquí en Guadalajara. Así es que valdrá la pena. Recuerden ese 30 de diciembre, tantito antes de Año Nuevo. Y pues es para una buena causa, ayudar a los niños que menos tienen. Un juguetito a la entrada, 20 pesos ahí en Obregón. Ni modo que no. Y bueno, ahora sí, la canción de Los Escarnales, Mala Suerte, y la están escuchando aquí en Playlist en Cusey Network Radio. recordar www.kuseinetwork.net. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Kusei FM, a través de kuseinetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei FM. La División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica, Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. divec.kusei.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El Comité Organizador. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la Tera de Culiacán, Sinaloa. Nos esperamos en el tercer Juego de Rock, que se estará realizando el 30 de diciembre en el Foro Alterno de la UDG, señores. Recuerda, encontrarás un juguete no bélico. Tocarán bandas representativas de Guadalajara y también nos estará acompañando una banda representativa de México llamada Northern Collective. Ahí estamos todos. ¡Hasta luego! No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusei Network. Quiere escuchar. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Acaban de escuchar unos anuncios, pero antes escucharon a los Escarnales con esa rola Mala Suerte. Un poquito así medio reguesca, bastante... bastante rico. Y estaba leyendo un poco acerca de esto que es el martes 13. Y pues menciona que es una costumbre bastante de nosotros. Como solo hay tres lugares. Bueno, en América Latina es donde más se habla acerca de esto martes 13. Además de en España y en Grecia. Tanto así que incluso las películas de viernes 13 de Jason. En muchos países de Latinoamérica, en España y en Grecia, se llamaban martes 13. Para que quedara de acuerdo a los... A la tradición. Dice que... pues es algo muy, muy latino. Y el refrán clásico, ¿no? En 13 y martes ni te cases ni te embarques. Es que no se vayan de viaje hoy. Ni se vayan a casar porque es de mala suerte. También... de acuerdo a la tradición... pues... a la Edad Media llamaban al martes el pequeño maléfico, porque pues al estar regido por Marte, seguramente el planeta rojo, pues significaba como destrucción y sangre y violencia y todo lo demás. Entonces de ahí salió la leyenda del martes 13, es que tengan cuidado. Seguimos con esto de la mala suerte y vamos con una canción que se llama Bad Luck. Y bueno, la escuchan aquí en Playlist en Kusei Network Radio. to show for this life. That'll make it seem right. What have I done with this life? I won't make the same mistake twice. I won't let you out of my sight. I'm gonna set this thing right. You will be mine again tonight. As we see night, I can see ya. You got all. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Ya escucharon un cachito de la siguiente canción. La verdad es una banda muy buena. Incluso la están escuchando de fondo. La canción que están escuchando de fondo se llama Hot and Cold. La escucharon el programa anterior que hablamos... No, hace como tres programas que hablamos del calor. Y están hablando de los Basement Jacks. Unos DJs que lamentablemente parece que ya no producen, pero algunos dicen que está produciendo con otro nombre. Entonces, ¿quién sabe qué esté pasando? Y bueno, siguiendo con esto de la mala suerte, ¿ustedes saben por qué el número 3 es de mala suerte? Pues está viendo, y hay muchas culturas que tienen el número 13 como algo malo. Entre ellas, pues, en la pintura de la última cena de Jesucristo, pues hay 12 apóstoles y Jesús. Entonces se considera como a Judas el traidor el número 13. También en la cábala, pues el número 13 son espíritus malignos. Y también en algunas leyendas nórdicas. Otra cosa, en el Apocalipsis, en el capítulo 13, habla acerca del anticristo y de la bestia. En las leyendas escandinavas, también como en una cena de los dioses, como de Loki y todo eso, el espíritu del mal era el invitado número 13. Y también en el tarot, el número 13 hace referencia, pues, a la muerte. Entonces, ya está, en martes es destrucción, sangre y violencia. Y 13 es mala suerte. Así es que ahora saben por qué martes 13 ni se casen ni se embarquen. Y ni reciban calificaciones de los departamentales, ¿verdad? Bueno, no hablemos de cosas tristes y vámonos con esta canción de los Basement Jacks. Se llama Good Luck. Y la van a escuchar aquí en Playlist en Kusei Network Radio. Is life just a playground? against the wall, but I stand tall, don't give a damn no more. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Y esto es Playlist. Recuerden que pueden buscarnos ahí en el Facebook como Playlist, es el que tiene una foto de unos cassettes. Y también pueden seguirnos en el Twitter como @elkemish. Ahí estamos presentes todos lados. Ah, también próximamente en Google Plus. Se me ha olvidado hacer la página, la verdad. También ahí pueden mandarnos cualquier duda, comentario. ¿Qué se les antojaría escuchar por acá? Recuerden que Playlist se trata de hacer una lista de reproducciones que hable todas las canciones acerca de un solo tema. El tema de hoy es la suerte, por eso del martes 13. Y bueno, vamos a seguir con este tema. La siguiente es de un artista bastante conocido, que incluso hoy acaba de dar una entrevista. Y bueno, su banda original, que es Los Héroes del Silencio, está corriendo un rumor de que se van a reunir. Y este señor se la dio de divo y dijo: no, yo no me reúno. Si ellos se quieren juntar, que tengan buena suerte, pero yo no. Así es que, pues, una canción dedicada a los demás de los integrantes de Los Héroes del Silencio, ¿no? Que, pues, si se van a reunir, Bumburi les va a decir que no. Esta canción se llama Que Tenga Suertecita y la escuchan aquí en Cusey Network en Playlist. Oh, que te conceda la vida cada día lo que mereces, que no te falte de nada, que no te dé la espalda la esperanza, que encuentres el buen camino, que sea el tuyo y no el mío, y si es el mismo, enséñamelo, que no hagas caso de aduladores, que no te fíes de los vencedores. Elecciones y popularidad. Que tenga suertecita. Que tenga suertecita. Que no te falte capacidad para discernir el más acá del confuso más allá, que es realidad aparte. Que no pierdas más el tiempo, que ser el rico del cementerio no es un invento y es peor epitafio. Que no hagas demasiado caso a lo más, es bien escaso y la mentira una bonita creación. Que no te falte esa canción que repare en el momento peor que hayas conocido. Que tengas suertecita. Que tengas suertecita. Que tengas suertecita. Regresamos. ¿Qué tal la suertecita que le estamos mandando hoy, de caché? Ay, qué tonterías digo. Bueno, sí, eso de exámenes finales, departamentales y fin de curso no deja nada bueno, en serio. Es bastante estresante. Y debo de admitir que este programa fue preparado así al vapor. Las canciones no fueron elegidas concienzudamente como en programas anteriores, pero bueno. ¿Ya? ¿El Agus ya se quejó? Chale, ¿qué dijo? No, ni yo. Qué triste. Pero bueno, vamos a seguir ahora sí con las canciones que siguen, pues ya. Esas ya fueron más elegidas bien y no al azar. Lo que sigue es The Kiss, esta banda rockera ya bastante vieja. Incluso Gene Simmons tiene un reality show. No sé en qué canal lo pasan, yo lo veía en A&E. Está bastante interesante cómo es la vida de Gene Simmons. Y su esposa y su hija que... ¡Ah, qué cosas! Algo así, así de... El efecto de sabrosa, ¿no? Bueno, ya. Tranquilicémonos. Y

la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Cusey Network Radio. Lo que la gente Cusey quiere escuchar. Estamos de regreso en esto que es Playlist. Un saludo a Eduardo Velázquez, que nos vino a visitar como cada martes acá para pasar lista. Buenísimo. Y seguimos. Un dato curioso que acabo de leer acerca del martes 13 es que cada año hay un martes 13. Es interesante, yo no sabía. Como creía que solo era casualidad que pasaba muy rara vez, pero no, cada año por lo menos hay un martes 13. Qué interesante. Y bueno, pues sí, hay 52 semanas, entonces creo que, bueno, qué raro. Seguimos con esto de la mala suerte. Y pues una cancioncita que habla de esto. Es una banda argentina muy, muy, muy buena que, pues extrañamente no es famosa aquí en México. Han editado por ahí de 7 discos y muy buenos. Ahí búsquelos en Taringa. Bueno, en YouTube aunque sea. Esta banda se llama Árbol y esta canción se llama exactamente así, Suerte. Y como relata un día en el que todo sale mal. Y creo que todos hemos tenido un día así. Como pueden comentarse en el Facebook si han tenido una experiencia en el que todo el maldito día les sale las cosas mal. Y no creo que les salga peor que lo que menciona en esta canción, ¿eh? Está bastante interesante. Este es Árbol con Suerte y lo van a escuchar aquí en Playlist en Cusey Network Radio. Todo lo normal y tuve pesadillas. Para empezar soñé que me moría. Tengo miedo que esto sea una premonición. Levanté y pisé con el pie izquierdo. Quise bañar mi piel en el intento. Está limpiando el tanque y el agua se ha sacado. Preparé un café como todas las mañanas. Le puse leche y estaba cortada. Fui a cagar y al terminar vi que no había papel. Salí al pasillo con la basura y al darme vuelta se cerró la puerta. Y me di cuenta, me quedó la llave adentro. Que pincho una goma, me paso a otro pero al rato choca. Sigo caminando y se me cruza un gato negro. Me pongo a rezar arrodillado en el altar. Y el amuleto que cuelga de mi cuello se prendió fuego con la vela, se deshizo. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme. No hay mal que por bien no venga. Suerte de mi lado, pulece, pulece, siempre de mi lado, pulece, pulece. As

Yeah. Un programa acerca de tecnología digital, software y hardware. Hoy estuvo bastante bueno hablando de los videojuegos nuevos, de los Video Games Awards. Bastante interesantes. Escúchenlo en la próxima semana y estén al pendiente porque pronto habrá cambios de horarios con eso del inicio del semestre y alguna que otra. Yeah. Ay, me sentí en los conspiranoicos. Yeah. Yeah. Y bueno, eso fue todo. Les dejo con una canción de Los Escarnales. Ah, no es. Sí, Los Escarnales. Yeah. No, Las Moscas. Oh. Ok, es que me confundí. No sé cuál es el que. Las Moscas. Es que se me perdió cuál puse y cuál no. Este se llama Amor Sin Suerte. Y nos escuchamos el siguiente martes en eso que es Playlist. ¡Chao! And